repetirlo de memoria este texto, nos olvidamos de lo que dice. No sé si te pasa. Uno a veces repite de memoria canciones, himnos, textos bíblicos, y de tanto decirlos de memoria, es como que se pierde el sentido del texto. Pero lo que dice claramente acá es que Dios, Jesús, se entregó por nosotros porque fue un acto de amor. Dice, de tal manera amó Dios. Fue un acto de amor el que propició que Jesús se entregara por nosotros. A Jesús no lo mataron. El Señor Jesús se entregó. Y ese amor maravilloso de Jesús, a través del cual o por el cual Él se entregó en la cruz, hace posible que nosotros hoy tengamos nuevas oportunidades, como decía el video. Estamos ya ahí en Juan 3:16, perfecto. Entonces, el amor de Cristo es tan inexplicable. Este amor que propició que Dios, a través del cual Dios entregara a su Hijo, es realmente incomprensible. Si nosotros tuviéramos que compararlo con algo que existe en este mundo, es incomparable. Porque el amor que Dios, de Dios, que llevó a que Él entregara a Cristo por nosotros, es indescriptible. Dice Elena White, comentando el amor de Dios, que el amor que existe entre el Padre y el Hijo no puede ser descrito, es inconmensurable. En Cristo Dios vio la belleza, la perfección de excelencia que mora en sí mismo. Maravíllense los cielos y asómbrese la tierra, porque Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio para que fuera hecho pecado por nosotros, para los que creen puedan ser justicia de Dios en Él. El idioma, nuestro idioma, es demasiado débil para que podamos intentar describir el amor de Dios. Creemos en Él, nos gozamos en Él, pero no podemos abarcar y explicar el amor de Dios. Y de hecho, el amor de Dios no es para explicarlo, ni siquiera para intentar entenderlo. El amor de Dios es para disfrutarlo. Y ese amor de Dios manifestado en la entrega de Cristo se hizo patente en la vida, yo creo que en la vida de ninguno más patente que en la vida de Pedro. Por eso lo quise tomar como referente para la meditación de esta mañana. Vamos a intentar imaginar este amor por el cual Cristo se entregó por nosotros, este amor indescriptible en la vida de Pedro. Es muy fácil que vos y yo nos identifiquemos con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro tenía tres nombres, según registra la palabra de Dios, la Biblia. Uno de esos nombres era Simón, ¿no? El otro era Cefas. Simón Pedro era un nombre hebreo, Cefas era un nombre arameo. Y Cefas era, si ustedes quieren, una especie de traducción al arameo de su nombre, porque Cefas en arameo significaba piedra, igual que su nombre Pedro también significaba piedra. Y la historia de Pedro está plagada de errores, de metidas de pata, exactamente como la nuestra. Y lo más increíble es que, no sé si a vos te pasó alguna vez, pero más de una vez yo pensé qué maravilloso hubiese sido poder escuchar a Jesús en vivo y en directo. Ver a Jesús tocando a las personas y cambiándoles la vida. Ver a Jesús realizando milagros, ver a Jesús hablándole a la multitud. Sentarte a los pies de Jesús y escuchar sus enseñanzas. Situaciones en las cuales vemos la inconsistencia en la vida de Pedro. ¿Cómo decimos nosotros en nuestro lunfardo rioplatense? La Biblia no esconde ninguna de las agachadas de Pedro. El Evangelio lo muestra a Pedro así, descarnadamente, con toda su humanidad. ¿Cuál era el problema de Pedro? ¿Por qué Pedro, como bien dice ahí, se equivocó muchas veces? Pero a diferencia de Judas, que ustedes saben que Judas, el traidor, que todos conocemos por la historia de la muerte de Cristo, hizo todo su trama ¿cómo? ¿Abiertamente o escondidas, Judas? ¿Sabían todo lo que estaba por hacer Judas? Nadie sabía. Judas tramó la entrega, la traición de Jesús a escondidas. En cambio, lo de Pedro, la negación de Pedro fue abierta. La negación de Pedro fue pública. Incluso cuando Judas se mató, porque dice la Biblia que se ahorcó, lo hizo en un lugar apartado. Pero lo de Pedro fue público. ¿Cuál era el problema de Pedro? El problema de Pedro está descrito en esta palabrita. ¿Qué dice acá? Autosuficiencia. Y si vos crees que este concepto de autosuficiencia te pasa de largo, yo te voy a pedir que frenes un ratito. Porque lamentablemente nosotros compartimos con Pedro esta misma característica. Cuando alguien se considera autosuficiente, cuando cree que puede manejar su vida por su propia cuenta, sin ayuda de nadie, sin intervención de nadie. Y la mayoría de nosotros, en algún momento de nuestra vida, nos consideramos autosuficientes. ¿Cuándo? Bueno, por ejemplo, nos consideramos autosuficientes cuando decidimos no hacer lo que Dios nos dice, sino hacer lo que a nosotros se nos rebaja la soberana gana. Está bien lo que Dios me dice, pero viste, yo voy a hacer lo que a mí me gusta o lo que a mí me parece. Eso es autosuficiencia. Y Pedro, la autosuficiencia se le ganó en un montón de ocasiones. Yo solo quiero hacer un raconto de alguna de esas situaciones. Aquí está la ilustración de una de esos momentos. Ustedes recuerdan, los discípulos iban en una barca cruzando el lago, un lago que había ahí en Galilea, le llamaban el mar de Galilea, pero no era un mar, era un lago grande, y se desató una tremenda tormenta, y de pronto apareció caminando sobre el agua Jesús, en busca de los discípulos. Claro, cuando Pedro, los discípulos ven a alguien caminando sobre el agua en la oscuridad de la noche, en medio de una tormenta, cuando los relámpagos dejaban ver la figura de un hombre caminando en el agua, te imaginas, les agarró un miedo terrible, pensaron cualquier cosa. Hasta que se dieron cuenta que era Jesús. Y cuando Pedro se dio cuenta que era Jesús el que venía caminando sobre el agua, ¿qué hizo? Los que ya conocen el relato de la Biblia saben lo que pasó. Pedro salió del barco para caminar en el agua él también. Y mientras él se mantuvo mirando a Jesús, pudo caminar sobre el agua. Pero cuando se dio vuelta para mirar a los otros que estaban dentro del barco y decirle, miren, miren cómo yo puedo, ustedes no, ustedes son unos pobres infelices, en cambio yo mirá cómo camino sobre el agua, soy un capo. cuando le ganó la autosuficiencia, cuando dejó de depender de Dios, cuando dejó de mirar a Dios y trató de caminar por sí mismo, Pedro se hundió. Y saben, exactamente lo mismo ocurre con nosotros cuando pretendemos guiar nuestra vida de acuerdo a lo que a nosotros nos parece, sin tener en cuenta a Dios. Y vos me dirás, no, pero yo soy cristiano, soy cristiana, hace muchos años yo me guío por lo que dice la Biblia. A veces es bueno poner la mano en el corazón y pensar un poquito, de las últimas decisiones que he tomado en mi vida, ¿en cuántas de esas decisiones le he dado intervención a Dios? Cuando tengo que tomar decisiones, ¿tengo en cuenta lo que Dios me dice? ¿O hago las cosas de acuerdo a mi experiencia y a mi capacidad solamente? Cuando tengo que decidir cosas, ¿me guío por lo que Dios me dice o hago lo que a mí me gusta? ¿Hago lo que Dios me dice o hago lo que a mí me conviene? Es retórica, no es para que la respondas, pero es para pensar. Porque cada vez que yo dejo de considerar a Dios para hacer lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta, lo que a mí me conviene, hago la de Pedro. Autosuficiencia. Y cuando yo me desligo de Dios porque creo que yo puedo manejar sola o solo mi vida, me hundo. Pero no fue la única vez que pasó esto con Pedro, ¿eh? En otra ocasión tuvieron un diálogo con Jesús. Y Jesús le preguntó a todos, y la gente dice, ¿qué dice la gente de mí? Y algunos decían, bueno, algunos dicen que vos sos el Mesías, otros dicen que sos Elías resucitado. Y entonces Jesús le preguntó, ¿y ustedes, a los doce, ¿no? Los doce apóstoles, en una charla que tenían, le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro, como siempre, impulsivo, se levantó y dijo, vos sos el Hijo de Dios. Y entonces Jesús, lleno de alegría, le dijo, qué felicidad, bienaventurado seas, Pedro, porque esto que estás diciendo no te lo reveló ningún ser humano sino Dios. Y cuando Pedro sintió que él era un privilegiado de Dios, que recibía revelaciones de Dios, otra vez dejó de mirar a Jesús, se dio vuelta para mirar a los discípulos, para decirle, ven, ustedes son unos pobres infelices, yo recibo revelaciones de Dios, ustedes no. Me falta un rato todavía para alcanzarme. Y cuando Pedro se llenó otra vez de autosuficiencia, Jesús le dijo, pero Pedro, yo soy el Hijo de Dios, pero como está escrito en las Escrituras, yo tengo que padecer y tengo que morir. Y entonces Pedro le dijo, no, Señor, morir vos, no, jamás, nunca. Y entonces Jesús, que acababa de decirle que Dios le había revelado que él era el Hijo de Dios, le dijo, cállate, Pedro, porque ahora ya no estás hablando vos, ni está hablando Dios, está hablando el diablo por medio de vos. Imagínate si se hubiese cumplido lo que decía Pedro. No, que vos no mueras nunca. Imagínate que Jesús no hubiera entregado su vida. Pedro ni siquiera imaginaba que si Jesús no moría, ponía en riesgo el destino de todos nosotros, de toda la humanidad. Cuando a Pedro le ganaba la autosuficiencia, se hundía. Y hace poquito recordábamos acá, en ocasión de la Santa Cena, otra ocasión en la que Jesús se acercó a Pedro para lavarle los pies, ¿se acuerdan? Y Jesús le dijo, Pedro, necesito lavarte los pies. Y Pedro le dijo, no, Señor, a mí no me vas a lavar los pies. Pedro, te estoy diciendo que las cosas se hacen así. No, Señor, así no, se hacen como yo quiero, no como vos decís. Pedro, si yo no te lavo los pies, no vas a tener parte en el reino conmigo. Ah, bueno, entonces sí, si me voy a perder ser primer ministro tuyo y estar a la derecha y ser rico y tener poder y no, no solo los pies, lávame la cabeza, el cuerpo. No, Pedro, solo los pies. Así era Pedro. Jesús le decía blanco y él decía gris. Jesús decía blanco y él decía crema. Es parecido, pero no es blanco. A Pedro siempre lo ganaba la autosuficiencia. La Biblia tiene otro término para referirse a la autosuficiencia. La Biblia lo llama soberbia. Y te vas a cansar de leer en la Biblia que Dios, si hay algo que Dios aborrece, es la soberbia. ¿Sabes por qué? Porque la persona soberbia que cree que todo lo puede o que puede manejarse solo o sola, nunca le va a dar una oportunidad a Dios en su vida. Y ahí va Pedro. La Biblia no omitió ninguno de sus fracasos, para que la historia de Pedro fuera un ejemplo para todos los que aciertan y erran, los que erran y aciertan, como nosotros, que vamos errando y acertando, acertando y errando. ¿No es que es fácil identificarse con Pedro? ¿Porque no somos iguales nosotros? Un día le acertamos y otro día erramos, metemos la pata mal. Como Pedro, todo el tiempo. Un día estamos con Dios y al rato nos soltamos de la mano de Dios y ahí nos hundimos. Cuando yo intento vencer con mis propias fuerzas, entonces yo fracaso. Cuando confío en Cristo, entonces Él obtiene la victoria. Este es un pensamiento muy profundo. Pero obviamente nosotros somos de carne y hueso y sabemos lo que es equivocarse y fracasar todo el tiempo. Exactamente igual que Pedro. Y el momento culminante de la exposición de la autosuficiencia de Pedro, ¿sabes cuándo fue? Cuando Pedro negó a Jesús. Que en realidad no solo lo negó. Ustedes se acuerdan lo que pasó, ¿no? Cuando toman prisionero a Jesús y lo llevan para hacer esa parodia de juicio, Pedro estaba en el patio de afuera esperando a ver qué iba a pasar con Jesús, qué iban a decidir con él. Y entonces hubo gente que lo reconoció y dijo, ah, vos sos seguidor de Jesús. Esto fue la noche anterior a que Jesús muriera. ¿Y qué hizo Pedro? Cuatro errores fatales en la vida de Pedro se demostraron cuando Jesús se entregó para ser condenado. En primer lugar, su autosuficiencia. Justo un rato antes del momento en que Pedro negó a Jesús, hubo un diálogo entre Pedro y Jesús en el huerto del Getsemaní. Y Jesús les dijo a sus discípulos, esta noche me van a venir a buscar. Uno de ustedes me va a entregar. Y todos ustedes me van a abandonar. ¿Y qué dijo Pedro? Todos estos desgraciados puede ser, pero yo no, Señor. Yo no te voy a abandonar. Yo voy a dar mi vida por vos. Otra vez Pedro, ¿mirando a quién? Para dentro de él mismo. Todos estos desgraciados que están acá te van a abandonar, pero yo no. Lo ganó la autosuficiencia otra vez. Y no es que Pedro no era sincero en lo que decía. El problema es que estaba dependiendo de sí mismo. Lo otro que se dio a conocer fue la indolencia de Pedro. Enseguida esa noche Jesús le dijo a sus discípulos, por favor, esta es una noche muy triste para mí. Yo me voy a ir a orar más allá en este huerto. Por favor, ustedes quédense orando por mí. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Se quedó orando por Jesús? Se puso a dormir. Porque Pedro no tenía ni idea de lo que estaba haciendo Jesús. Estaba tan centrado en sí mismo que ni siquiera se daba cuenta de lo que estaba pasando con Jesús. Y eso pasa cuando vos tenés tu vida tan centrada en tus cosas, en la consecución de tus objetivos, de tus cosas, que Jesús queda a un lado. Y ni siquiera sos consciente de la circunstancia en la que estamos viviendo. Todo sigue igual, total, lo importante acá es que yo consiga mis objetivos. Y estamos tan detrás de nuestros objetivos que Dios y las cosas de Dios no pasan a un segundo plano, pasan a un último plano. Y cuando se trata de hacer las cosas para Dios, ah no, viste, que lo haga el pastor, total, a él le pagan. Pedro era así autosuficiente. Pedro era indolente. ¿Pero por qué? Porque dependía y pensaba solo en sí mismo. Jesús estaba ahí sufriendo terrible agonía, necesitado de que alguien ore por él, y el tipo se puso a dormir. La precipitación. Llegaron los soldados para aprisionar a Jesús. ¿Te acordás de la historia? ¿Y qué hizo Pedro? Ahí se despertó. Y cuando vio que lo apresaban a Jesús, ¿qué hizo? Sacó la espada. Y cuenta el Evangelio que le cortó la oreja a uno de los, al jefe de la guardia del templo. ¿Pero vos crees que Pedro tiró a cortarle la oreja? Pedro tiró a cortarle la cabeza a ese tipo. Le erró, le cortó la oreja. Pero es que Pedro era así. Él creía que las cosas se tenían que solucionar a su modo y a su manera. Tampoco entendía, evidentemente, a qué había venido Jesús. Había pasado 3 años y medio con él. Y nosotros a veces hace 30 años que estamos sentados acá. Y como Pedro todavía no nos cae la ficha. ¿Para qué estamos acá? ¿No? Seguimos pensando en que las cosas se tienen que seguir haciendo a mi manera. Como a mí me parece, no, Dios está bien. Dios dice lo que quiera, pero yo hago las cosas a mi manera. Y lo terrible es que antes de llegar al patio de la negación, dice la Biblia que Pedro lo seguía a Jesús como. Eso pasa cuando las personas se vuelven autosuficientes. Siguen a Dios de lejos. Dios está lejos. Y esto no tiene nada que ver con las etiquetas de la religión. No tiene que ver con que andes con la Biblia bajo el brazo, ni siquiera con que vengas a la iglesia. Tiene que ver con el lugar que realmente ocupa Dios en tu vida. Como dice alguien por ahí, a la hora de la hora, a la hora en que las papas queman, en que hay que tomar decisiones todos los días de la vida, decisiones chiquitas y grandes, ¿qué lugar ocupa Dios en tus decisiones de todos los días? ¿O será que todavía estás siguiendo de lejos a Dios? Sí, venís a la iglesia, lees tu Biblia, haces alguna oración cada tanto, cada tanto ayudas a alguien. Pero ¿no será que como Pedro estamos todavía siguiendo a Jesús de lejos? Llenos de precipitación, de indolencia y de autosuficiencia. Y cuando llegó al patio ese Pedro, Jesús le había dicho: Pedro, esta noche antes de que el gallo cante, vos me vas a negar. Y Pedro no solo lo negó a Jesús, primero cuando lo acusaron le dijeron: vos sos uno de ese, seguidor de este tipo, Jesús. Pedro dijo que nunca había visto a Jesús. ¿Cómo se llama eso? Mentira. Después, él negó ser un discípulo. Dijo: bueno, tal vez yo sea un seguidor, pero no soy un discípulo. Eso se llama omitir información. Bueno, está bien, lo conozco, pero no soy su discípulo. Y al final dijo: no sé de qué estás hablando. Yo la verdad a este hombre no lo conozco. Y dice el deseo de toda la gente que, para que les quedara claro a sus interlocutores que Pedro no tenía nada que ver con Jesús, Pedro usó los peores insultos que a vos se te puedan ocurrir para insultar el nombre de Cristo. Hasta ahí lo llevó a Pedro su autosuficiencia. Es decir, el no hacer participar de verdad, posta, posta, como dicen los pibes ahora, de no hacer participar posta, posta a Cristo en mi vida. Creer que yo la puedo pilotear sola o solo. Y cuando vos piloteas sola o solo tu vida, te terminás hundiendo como Pedro. Y hasta podés llegar a terminar insultando el nombre de Jesús. Haciendo cosas que ni siquiera te imaginabas que podías llegar a hacer. Pedro. Si dejáramos aquí, la historia salía tristísima, ¿no? Lo bueno es que la historia no termina acá. Cuando lo sacan a Jesús del lugar donde lo estaban juzgando, al patio donde Pedro... Y Pedro, después de insultar el nombre de Jesús, escuchó que el gallo cantó tres veces y dijo... Se acordó de lo que Jesús le había dicho. Y Pedro se sintió, obviamente, re mal. Ahí donde se dio cuenta a dónde lo había llevado el seguir a Jesús de lejos. Jesús había venido a entregarse por Pedro y Pedro no lo registraba. Jesús había venido a entregarse por Pedro por amor a Pedro y Pedro no lo registraba. ¿Sabes cuándo lo registró? En el momento en que sacaban a Jesús de ese recinto después de ser juzgado, Pedro estaba llorando desconsoladamente en ese patio después que el gallo cantó, porque él se dio cuenta hasta dónde había caído. Cuán bajo había llegado. Y de pronto se cruzaron, dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 22, versículo 61, dice que se cruzaron la mirada de Jesús con la de Pedro. Jesús miró directamente a Pedro. Y ¿sabes qué? No lo miró como diciéndole, ¿viste cuando vos le decís a alguien que, mira, esto 2 más 2 es 4, lo que vos estás haciendo va a terminar mal? Y efectivamente termina mal. Y tu amigo te viene a ver y vos le decís, ¿viste? Yo te lo dije. Jesús no lo miró a Pedro como diciéndole, ¿viste, Pedro? Yo te lo dije. La mirada que Jesús le dio a Pedro fue una mirada cargada de ese amor maravilloso del que leímos al comienzo. De tal manera amó Dios. Ahí entendió Pedro. Ahí Jesús, Pedro entendió ese texto. De tal manera amó Dios a Pedro que ha dado a su Hijo único por Pedro, para que si Pedro cree, no se pierda, sino que tenga vida. Jesús lo miró a Pedro con una mirada de compasión, de perdón, de indulgencia. Y esa mirada de amor de Jesús hacia Pedro fue lo que transformó a Pedro. Ahí Pedro entendió qué había venido a hacer Jesús por él y para qué él estaba en este mundo. Dios no te puso aquí para seguir de lejos a Jesús. Dios te puso aquí para que esta mañana Dios te ayude a mirar a los ojos a Jesús y que veas en los ojos de Jesús el perdón y el amor que Él tiene por vos. Y que a pesar de todas tus agachadas y de todas mis agachadas, Jesús una vez más me mira con amor y me dice: hija, hijo, te doy una nueva oportunidad. Pero por favor, deja de andar solita. Deja de andar solito en este mundo. No sos un guachito, vos tenés papá. No vivas sola. Lo único que vas a lograr con eso es seguir hundiéndote. Por favor, deja de seguirme de lejos. Dame una oportunidad de que yo sea el que llene tu vida. Que yo sea el que participe de todas tus decisiones. Quiero participar de tu vida de verdad. No quiero ser alguien del que solo te acuerdes un rato a la mañana cuando lees la Biblia. O el sábado cuando venís a la iglesia. Quiero ser alguien que participe de tu vida siempre. No quiero estar más de lejos. Eso es lo que dice Jesús. Por favor, deja la autosuficiencia a un lado. Deja de creer que la vida la podés pilotear sola o solo. Yo vine a entregarme por vos para esto, para darte nuevas oportunidades. De los que andaban con Jesús, ninguno se equivocó tanto como Pedro. Pero había una cualidad en él que siempre estuvo en los grandes hombres. No tenía miedo de equivocarse, de llorar, de entregarse por aquello en lo que creía, de correr riesgo para conquistar sus sueños. Era rápido para equivocarse, pero también era rápido para reconocer sus equivocaciones y regresar al camino de Dios. ¿Sabes qué es lo más triste que puede pasarnos? Que estemos viviendo una vida lejos de Cristo, aún viniendo a la iglesia, y estemos conforme con eso, pensando que todo está bien. Solo el que reconoce sus errores puede cambiar. Pedro habrá tenido un montón de defectos, pero Pedro reconocía sus equivocaciones y eso le daba oportunidad para cambiar. Y Dios lo ayudaba a cambiarse. ¿Por qué vino Cristo? Cristo vino a entregarse por nosotros. ¿Por qué se entregó? Se entregó por amor. Y ese amor se ve patente cuando tipos como Pedro o personas como vos o como yo, que nos equivocamos todo el tiempo como Pedro, realmente reconocemos esto. Primero, la historia de Pedro me enseña a mí que no tengo que desanimarme por mis caídas. Es más, ¿me dejás que te diga algo? No me apedreen después de la salida. A Dios no le importa que te equivoques. ¿Me escuchaste bien? A Dios no le importa que te equivoques. Porque sabe Dios, en su presupuesto ya está, pero súper calculado, que vos y yo nos vamos a seguir equivocando hasta el último segundo de nuestra vida. ¿Sí o no? Entonces, que yo me equivoque, que vos te equivoques, a Dios no le importa. Lo que sí le importa es que reconozcamos que Jesús nos ama aun cuando nos equivocamos. Y que nuestra primera preocupación, acá debería haber un no, no deberíamos ser nosotros mismos, sino Cristo. Jesús acepta nuestro amor por Él, aunque sea pequeño y débil. Y es interesante que después, quiero terminar con esto, ¿qué pasó después? Casi nadie piensa en lo que pasó después con Pedro. El Evangelio de Juan cuenta que después que Jesús resucitó, Pedro, pensando que ya se había terminado todo para él, que ya no tenía más oportunidad con Dios, volvió a su antiguo trabajo, volvió a pescar. Y él estaba pescando, volvía, mejor dicho, después de toda una noche de pescar y de no pescar nada, y vio a un hombre que estaba en la playa preparando el desayuno. Y Pedro primero no lo reconoció, pero después se dio cuenta que ese que estaba ahí en la playa era Jesús. Todo esto fue después de la negación, después de todo, después del cruce de mirada, después de la resurrección de Cristo. Pedro venía de pescar toda la noche y no había pescado un solo pez. Y Jesús le dice, tirá de nuevo la red. Y es interesante que cuando Jesús llamó a Pedro por primera vez, lo hizo en una circunstancia parecida. Y Jesús le dijo que tirara la red no del lado del mar, sino del otro lado, o sea, del lado del agua que estaba entre el barco, entre Pedro y Jesús. Siempre hay más oportunidad de pescar cuanto más adentro, más profunda es el agua, pero Jesús le dijo que la tire del lado de la orilla a la red. ¿Por qué? Porque de ese lado estaba Jesús. Y aunque Pedro tiró la red del lado de la orilla, había poquita agua, pero como de ese lado estaba Jesús, entonces la red salió llena de peces. Porque cuando yo empiezo a decidir mis cosas del lado de Jesús, entonces mi vida se llena de bendiciones. Es imposible que nuestra vida se llene de bendiciones si seguimos tirando la red del lado que a nosotros nos parece y no del lado de Jesús. Y después Jesús tuvo una charla personal con Pedro y le dijo, Pedro, ¿realmente me amás? Y Pedro le dijo, sí, Señor, vos sabés que te amo. Entonces, Pedro, cuida de mis corderos y de mis ovejitas. Pedro, ayúdame. Pedro, deja de pensar solo en vos mismo. Y ayúdame a cuidar a otros. La experiencia de Pedro, porque de tal manera amó Dios a Pedro, que ha dado a su Hijo único por él. Para que si Pedro cree, no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo por Pedro para condenar a Pedro, sino que para que Pedro sea salvo por él. Ese es el mensaje de la Semana Santa. Cambia mundo por tu nombre y vas a ver cómo Dios tiene un mensaje personalizado para vos esta mañana. Dejemos de seguir de lejos a Jesús.